Chile pas exótique. Obrim la secció La ciència avanza, que és una barbaridad, amb Antonio Martínez, un dels creadors del blog Amazings.es. Antonio, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas y griposas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Te ha pillado la gripe? Sí, estoy aquí medio moribundo, pero sobreviviremos. Bueno, pues mientras esperamos que la ciencia busque una solución a la gripe, porque mira que se han encontrado cosas, ¿verdad? La gripe no se cura, o sea que son 3 días de cama y después se pasa, pero cura no hay. Antes que nada, muchas felicidades porque vuestro blog, Amazings.es, ha sido galardonado con el premio Bitácoras 2010 al mejor blog de ciencia. ¿Cómo ha recibido la noticia? Pues nada, estuvimos en la ceremonia de los Bitácoras y contentísimos, imagínate, que y también una parte de este premio es vuestro y de los oyentes de Cadena Ser, ¿no? Barcelona, porque nos habéis dado apoyo desde el principio y bueno, nos ha hecho mucha ilusión. Solamente tiene 4 meses de vida el blog, o sea, que nos den un premio pues ha sido como un bombazo, ¿no? En 4 meses os han dado un premio, eso no pasa muy a menudo, claro. Sí, pues yo creo que lo que tiene especial Amazing no es que lo hagamos entre 3 amigos y demás. Yo creo que lo fantástico de esta iniciativa es haber conseguido unir a algunos de los mejores blogueros y divulgadores de la red, ¿no? Tenemos más de 70 colaboradores, como os hemos contado alguna vez. Yo voy a aprovechar para hacer autobombo. Claro, 70 y, sois, ¿eh? 70 colaboradores. Y es que son médicos, físicos, bueno, de todas las ramas de la ciencia, y entre todos, pues yo creo que la inteligencia colectiva en estos tiempos en los que un solo individuo es imposible que sepa de todo, pues creo que puede ser muy útil, ¿no? Nosotros tenemos además una lista de correo interna en la que nos cambiamos ideas y nos consultamos dudas y creo que solamente por eso merecía la pena la aventura, ¿no? Es un premio, además, que tiene prestigio el premio Bitácoras dentro del mundo de Internet, ¿verdad? Sí, es el premio más conocido dentro de la blogosfera, ¿no? Bueno, de todas maneras, al final, el premio bueno es el de la fidelidad de los lectores, ¿no? Que estén ahí, que te apoyen. Parece un tópico, pero es verdad, ¿no? Una estatuilla no hace más. Y lo importante es aprovechar estas ocasiones para juntarnos y para pasarlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, pues muchas felicidades, como decíamos también. Y contabas antes que esta apuesta importante que hacéis desde Amazings también a favor de la ciencia. Y el primero de los temas de hoy es precisamente esa colisión a veces entre los que hacen ciencia y los que hacen otras cosas, ¿no? Pues sí, pero yo creo que estamos viviendo momentos de mucho miedo. Me gusta esa música porque no sé por qué, tengo la sensación de que en los últimos tiempos hay una especie de retroceso, ¿no? Y de auge de todo lo que tenga que ver con lo paranormal, lo fantasmagórico y demás chuminás, con perdón de la expresión. Bueno, pero, a ver lo que dices, porque claro, lo de ha habido una falta por injurias, ¿no? Precisamente, que es el tema. Sí. No, yo estoy dispuesto a que me condene otra vez a mí el juez. Contábamos esta semana que hay un catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha, Fernando Cuartero, al que le han condenado un juez a pagar una multa de 204 euros por haber injuriado, dice el juez, a un grupo de espiritistas que organizaban un seminario en su universidad. Dijo que eran vulgares estafadores. Y por esto el juez considera, bueno, la sentencia es bastante pintoresca, cuando menos, porque lo que dice es que aunque se sabe que el espiritismo no está aprobado, pues bueno, que llamarles vulgares estafadores que no está bien, ¿no? Uh-huh. Y le pone 204 euros de multa y nosotros en Amazis hemos decidido que le vamos a dar el dinero por suscripción popular, vamos a poner 2 euros cada uno y le vamos a pagar la multa, si hay que pagarla, para que no tenga que pagarlo de catedrático. ¿Cómo va esta recolecta? Muy bien, se ha apuntado a gente y al final yo creo que vamos a juntar más dinero del que hace falta y vamos a poner un fondo para este tipo de situaciones en las que los magufos al final pues te consigue que les dé la justicia. Parece una cosa totalmente fuera de lo que esto sí que es paranormal, ¿no? Que resulte que decirle a unos señores que son estafadores, decirles estafadores, termine condenando al catedrático y no al revés, a las personas que sacan el dinero a la gente que más problemas tiene o que menos preparada está, a lo mejor para saber que les están engañando, ¿no? No hay un más allá, ni se habla con los espíritus, no está demostrado y por tanto es una estafa. Esto, además, este acto que hacían los espiritistas era en la universidad, utilizaban también la imagen de la universidad, en este caso la Universidad de Castilla-La Mancha, cosa que tuvieron que retirar, ¿no? Porque parecía que había el apoyo de la universidad por el hecho de que se celebrara ahí, ¿no? Y hubo muchos profesores que están en contra de que se celebraran este tipo de actos supuestamente con el aval de la universidad, ¿no? Y hay que dar una voz de alarma sobre lo que está pasando en las universidades españolas, no solo por el tema este del espiritismo, sino por ejemplo con el tema de la homeopatía. En las últimas meses se suceden uno detrás de otro las universidades que ceden sus instalaciones o ceden algún seminario para algún congreso de homeopatía o alguna cátedra de investigación de homeopatía, como conocíamos esta semana en la Universidad de Zaragoza. Y bueno, hay un manifiesto por ahí circulando que invitamos a todos los oyentes a que se unan y lo firmen, que es un manifiesto por la Universidad Libre de Pseudociencia y Oscurantismo. Lo pueden encontrar en amazing.es y yo creo que entre todos pues podemos conseguir parar un poco esta bola fantasmagórica que nos están montando y que no tiene nada que ver con la ciencia, ¿no? Bueno, pues la gente que quiera seguirlo también, ya sé que en amazings.es o a través del Facebook del Qué Feo Que No Durmió están todos estos enlaces. 3, 2, 1, ignition. Ahora nos vamos al espacio, porque hay una noticia que habéis publicado en Amazing relacionada con el espacio, una curiosidad. ¿Qué pasaría si hubiera una explosión de un cohete? Bueno, esto es una posibilidad que los ingenieros de la NASA siempre han tenido en cuenta y que han puesto medidas para prevenirlo, ¿no? En esa cuenta atrás que oíamos al principio que acabáis de poner, sí, pues esa acaba bien, ¿no? Porque el cohete, los Saturno 5, aquellos que nos llevaron a la Luna, pues salieron hacia su objetivo y no hubo ningún problema. Pero ¿qué habría pasado si esa estructura de 110 metros de altura y con más de 3.000 toneladas de peso de combustible hubiera tenido un problema y hubieran tenido que evacuar a los astronautas antes de que estallara el cohete, ¿no? Eso es lo que se pregunta Daniel Marín, que es uno de nuestros colaboradores de Eureka Blog y que está sembrado, la verdad, me quito el sombrero porque son maravillosas sus entradas, soy un fan absoluto y entregado. Y se plantea qué es lo que habría pasado y nos explica lo que había diseñado la NASA en su momento y que todavía lo utiliza para algunos de los para cuando salen los transbordadores espaciales. Y es, bueno, por un lado plantearon un sistema que consistía en una especie de tirolina por la cual se descolgaba a los astronautas en caso de que no hubiera, que hubiera pocos minutos para desalojar la nave. También había un sistema de propulsión de la parte superior del cohete, pero eso solo funcionaría en caso de que el cohete se despegara del suelo, digamos. Uh-huh. Claro, aquí el problema está si hay una explosión antes de que haya despegado. Uh-huh. Y claro, ¿qué pasa ahí pues con esos astronautas? Una opción es esta, la que nos dices, de escape rápido mediante una tirolina, pero presenta problemas, ¿no? Al final el sistema mejor fue una especie de túnel que sí, desemboca al final, es que es como en las películas, es una cosa totalmente marciana, que desemboca en un búnker que ellos llamaron la habitación de goma, porque las paredes y casi todo estaba recubierto para impedir o para evitar o para amortiguar, mejor dicho, el impacto de los astronautas que bajaban desde lo alto de del cohete hasta el búnker. Y se quedaban allí, las imágenes realmente son impactantes porque podemos ver el interior del búnker, de esta habitación de goma, que está habilitada pues para que los astronautas permanecieran allí por lo menos 24-48 horas, en el tiempo en que en caso de una explosión pues todavía tardaran los equipos de extinción en apagar una explosión semejante, ¿no? Era una décima parte de una bomba atómica, o sea, es que es una cantidad de combustible importante, sí, sí, lo que sí llevan estos cohetes. Un búnker, una habitación de goma que estaría situada justo debajo, en la parte que parecería más peligrosa, debajo de las rampas de lanzamiento, ahí estaría ese búnker, ¿no? Exactamente, sí, sí. Bueno, y el tema es tan friki que por lo visto en la Unión Soviética, yo no tenía ni idea, en los programas de lanzamiento del Buran también, bueno, es el transbordador Buran, es un poco el equivalente al SAT, el de la NASA, también tenían un sistema de evacuación y es todavía más increíble porque era una especie de montaña rusa. Tenéis que entrar a ver la foto porque se ve allí a una serie de militares rusos, con cara de todos muy rusos, pero montados en la montaña rusa, que es un sistema de evacuación para el caso de que hubiera un accidente, ¿no? Pues nos encantan estas historias también de letra pequeña, ¿verdad? De además de todo lo que se ve a simple vista, pues lo que hay detrás de estos lanzamientos al espacio. Vamos a cambiar de tema porque en esta sección Antonio nos habla de curiosidades científicas, también de curiosidades históricas, de estas también que sorprenden. Ahora nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, justamente en los días posteriores al desembarco de Normandía, que todo el mundo visualiza y recuerda, pues hubo un batallón de cuya existencia no se supo hasta muchos años después, hasta el año 96, cuando se desclasificaron los documentos, que se dedicó a engañar a los nazis con tanques y estructuras de goma, ¿no? realmente lo que llevaban era un equipo preparado, una unidad de 1.100 hombres, que lo que llevaban eran, pues eso, falsos tanques, maquetas, y iban generando la simulación de que eran una gran división que se dirigía por otro lado. De alguna manera querían despistar a los nazis y lo consiguieron. De hecho, era tan sofisticado el batallón fantasma, que es como se ha conocido, que se dedicaban a emitir falsas transmisiones de radio, como si estuvieran hablando unas unidades con otras, por si lo interceptaban los nazis, e incluso pues emitían con grandes altavoces, como eran pocos y era todo de goma, pues llevaban unos altavoces equipados que emitían el ruido que hace una gran división al desplazarse, ¿no? Todo esto era una grabación. Imagínate con los medios de la época reconstruir esta ficción lo que podía suponer. Hay una curiosidad importante dentro de este batallón fantasma del que nos hablas, y es de dos franceses que se acercan con bicicleta, ¿y qué es lo que ven? Sí, sí, en uno de los documentales que se está rodando para emitir, que se llama Ghost Army, pues bueno, se cuenta, uno de los veteranos que estuvo allí cuenta una anécdota que realmente es muy divertida, porque dice que en un momento determinado se les acercan dos franceses y se les quedan mirando, porque lo que vio el francés fue a cuatro soldados americanos levantando un tanque Sherman de 40 toneladas así a pulso y dándole la vuelta, ¿no? Evidentemente el tanque era de goma, pero estos franceses, los franceses no lo sabían, le preguntaron. Y dijo, no, es que los americanos son muy fuertes. Entonces se quedó la anécdota con esto, pero vamos, al final hay fotografías de los soldados levantando los tanques a pulso que son muy muy divertidas, y es una mera anécdota, pero dentro de la guerra este tipo de misiones y este tipo de señuelos fueron muy muy importantes para el desenlace final, ¿no? Pues esta anécdota se cuenta en este documental, The Ghost Army, la fotografía. Me encanta un detalle que tenía esta división, que llevaban en el escudo. Yo invito a todo el mundo a que entre en Fogonazos para verlo. En el escudo llevaban un fantasma, era un fantasma el emblema, ¿no?, de la división. Ahora lo vemos y realmente quedan ganas de comprarse un escudo. Eso fue por eso de la chaqueta. O sea que ahí no engañaban, ¿eh? Decían, somos una unidad fantasma y ahí está. Perfecto. Este lo habéis publicado en Fogonazos, ¿eh? Exactamente. Este es en Fogonazos, pues ahí en fogonazos.es, y también a través del Facebook del Café que no dormí podemos ver estas fotografías que llaman mucho la atención. Y ahora terminamos conociendo una curiosidad de los murciélagos. ¿Cuál es esa curiosidad? Pues mira, es una investigación del Instituto Max Planck de Ornitología, de dos biólogos suecos, que esta semana publicaban un estudio sobre el comportamiento de los murciélagos y sobre su sistema de ecolocalización. Sabrán nuestros oyentes que los murciélagos se orientan en la oscuridad gracias a esta emisión de sonidos, de ultrasonidos, que al rebotar pues les indican de alguna manera, les hacen un mapa espacial, ¿no? Este sistema es muy, muy preciso. De hecho, pueden cazar insectos con una precisión impresionante, pero sin embargo estos biólogos han encontrado una pequeña falla en el sistema de los murciélagos. Resulta que, yo esto no tampoco lo sabía, confunden las superficies lisas con el agua, es decir, por eso titulábamos la información ¿por qué los murciélagos beben de los espejos? Si la superficie es horizontal, metálica y lisa, o de cristal, los murciélagos, y esto es lo que han comprobado estos biólogos, tienden de modo innato a acercarse y a sacar la lengua y a chupar a ras, como si se tratara de un lago o de un río, ¿no? Porque realmente la evolución les ha llevado hasta un punto en el que de manera innata confunden las superficies lisas con el agua. Lo probaron además con distintos tipos de especies y con todas pasa lo mismo, ¿no? Exactamente, todas y hasta 100 veces seguidas en un periodo de 10 minutos. Lo curioso y lo que les extrañaba a los biólogos es que los murciélagos no parecían aprender la lección, sino que una y otra vez seguían chupando el metal. Es una cosa alucinante. Y al final es muy bonita la conclusión, porque realmente la explicación es muy sencilla. Los murciélagos en su entorno natural no encuentran ninguna otra superficie lisa y horizontal que no sea agua de un río o de un lago, y por eso al final la selección natural ha hecho que ese mecanismo sea innato y no aprendido, y que lo hagan de manera automática, ¿no? Porque nunca han tenido ningún problema con eso, porque no se han enfrentado a superficies artificiales como las que fabricaban los humanos. Y bueno, dentro de la conclusión hay que estar tranquilos, porque claro, lo que a uno podía preocupar es ¿qué les pasa a los murciélagos en las ciudades? ¿Se vuelven majaras y se ponen a chupar los rascacielos? No, De vez en cuando chuparán el techo de algún coche, te lo dejarán limpito, pero de momento parece que se adaptan bien y no hay ningún problema con este mecanismo de confusión, superficies lisas, agua, ¿no? Pueden llegar a adaptarse, ¿no? Porque si no, la imagen realmente es curiosa, ¿eh? Un edificio de cristal y todo lleno de murciélagos ahí chupando. No sería la primera criatura que se mueve en la madrugada y que chupa cualquier cosa creyendo que es líquido para beber. Estoy hablando de los fines de semana. Bueno, pues Antonio, dejamos el botellón para otro día, ¿no? Entonces. Exacto, sí. Con esta gripe me voy a meter un botellón de aspirinas y a la cama. Pues muchas gracias y felicidades otra vez por el premio y hasta la próxima semana. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Un abrazo.